te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tan buenos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas que parecían no importantes, son las que más invaden mi mente al recordarte. Y ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca más soltarte. Que le dedicamos a vos, Cufa, con mucho cariño. Que nos cuidaron del cielo, papá. Los bambán, mami. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es como puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. extrañaré. Tenlo por seguro.